Dios mío, de mi alma. Ok, uno, dos, un, dos, tres. Tengo suficiente con vivir acá. Si quiero irme de gira, me tengo.